esplendor. Radio Ubrique, deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos viene la actualidad cargadita por todo lo que nos va a traer este próximo fin de semana. La 23ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, prueba puntuable, como saben, para el Campeonato de España de Montaña. Más de un centenar de inscritos hasta el momento y todavía falta porque se publique esa lista oficial de participantes para esta 23ª edición de la prueba. Casi una treintena de pilotos ubriqueños van a estar los mejores de la especialidad, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Todos los ingredientes para que sea una gran cita, como todos los años, la fiesta del automovilismo en la provincia de Cádiz y en Andalucía, centradas en la carretera entre Ubrique y Benocaz. Llega la subida y nosotros hoy nos vamos a centrar en esa programación especial que vamos a realizar de aquí hasta el próximo domingo, íntegramente. Desde mañana, hoy vamos a dar unos esbozos organizativos y ya estaremos metidos de lleno en esta subida, en la subida, un año más. Y con estos van, pues 23, los mismos que lleva celebrándose esta subida a Ubrique, con Radio Ubrique cubriendo la prueba desde el primer momento. Nosotros hoy, además de la subida, vamos a quedarnos con más asuntos. Como hemos dicho, viene la actualidad cargada. Ayer tuvo lugar el sorteo de la 37ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Un total de 10 equipos van a participar este año, encuadrados en dos grupos de 5, de donde se clasificarán los dos primeros a unas semifinales y posteriormente a la final. Comienza el Trofeo del Petaquero el próximo 23 de abril, el lunes, y el 24 de mayo se disputará la finalísima. Sobre atletismo tenemos muchas cosas que tratar. Tenemos que quedarnos con los resultados de la carrera escolar de las Nutrias Pantareras, la carrera escolar de primavera, con lo que logró el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno el pasado domingo en la novena carrera popular Ciudad de Arcos, prueba en la que consiguió la victoria absoluta por segunda vez consecutiva. El corredor de nuestra localidad, que ha rebajado incluso el tiempo que marcó el año pasado y que le ha servido nuevamente para llevarse esa victoria absoluta en una prueba popular, en una carrera sobre asfalto. No fue la única del fin de semana, porque tuvimos también el quinto trail de Grazalema, en cuya distancia larga de 47 kilómetros, el ubriqueño José Manuel Orellana Mateos se quedó muy cerquita, a poco más de un minuto, de la victoria absoluta. Fue el segundo de la general, pero hay que destacar también que en el top 10 o en el top 5 entraron un total de 3 ubriqueños, además de José Manuel Orellana, Jesús Casilla, que fue cuarto y tercero veterano, y Juan de Dios Mateo Garcés, quinto y primero máster. Además, destacada la actuación de Jesús Puerto Monte de Oca y también de Isabel Jaén Delgado, que lograría la tercera posición de la categoría absoluta en la categoría femenina, la tercera posición de la general y segunda de esa categoría de veterana. También hubo participación en la carrera media, en la ruta media de 24 kilómetros. Vamos a hablar de la carrera del Espárrago, donde hubo ubriqueños tanto en la prueba running como en la BTT. También de BTT tenemos que hablar de la segunda edición de la Indeso Bike Ride, Bike Jerez, prueba puntuable para el Rally BTT, para el circuito provincial Rally BTT, donde Jorge López Janeiro repitió tercera posición de la categoría Master 40. Tenemos que hablar también del desafío Sur Torcal, que tuvo lugar en Antequera, prueba de 43 kilómetros en la que el ubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón, junto a cuatro compañeros más, consiguió la segunda posición en la clasificación por equipos. Y tenemos que hablar de baloncesto. El Fercabe Cabucadete vencía a su más inmediato rival el pasado domingo por 66-95. Le da un golpe casi definitivo a la liga regular. El infantil de segundo año dobló jornada, dos victorias, una por 0-50 ante Arcos y otra ante Chipiona por 28-70. Se asegura matemáticamente la primera posición de la liga regular. El Cabu infantil de primer año cerró la temporada con su último partido en casa, 38-29 ante el DKV El Puerto, termina séptimo clasificado. Y el mini femenino cayó por sorpresa en Jerez ante DKV Chajeva por 70-55. Pierde la opción de ser tercero de la liga regular y ahora mismo no, esa derrota no le impide ocupar la cuarta plaza y defenderla en la última jornada. Eso sí, tendrá que vencer sí o sí. Pues de estas cosas vamos a hablar, o vamos a intentarlo, en la tarde de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. De nuevo en Ubrique, Imágenes, tu estudio de fotografía. Imágenes abre nuevamente sus puertas en la calle Doctor Herrero Arenas 17, frente al Colegio Víctor de la Serna. En Imágenes, con nuestra profesionalidad y experiencia de siempre, inmortalizamos los mejores momentos de su vida: bodas, bautizos, comuniones y cualquier tipo de evento. También atenderemos a la industria marroquinera con la calidad que este sector precisa. Además, en Imágenes contamos con detalles y decoración para tus eventos. Imágenes es tienda oficial de la marca Mr. Wonderful. Imágenes, siempre damos tu mejor imagen. Ahora en Ubrique, el Cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Le ofrecemos menús y platos para comer en nuestro local de lunes a viernes y cocina para llevar todos los días de la semana. En el Cuchareo de Mari, precios económicos y comida 100% casera. Carnes, guisos, potajes, platos elaborados con cariño y esmero y con ingredientes de primera calidad. Además, disponemos de menús para dietas, tanto para llevar como para consumir en nuestro local. El Cuchareo de Mari. Preparamos tus comidas para cualquier ocasión, comidas de amigos, reuniones familiares o comidas en el campo. Preocúpese solo de disfrutar de la comida, nos encargamos nosotros. El Cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Teléfono 673 18 77 65. Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38. En Isgator, vehículos de ocasión multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006. Vigésimo tercera subida Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la 23ª subida. Cinco y 39 minutos, vamos a comenzar en la jornada de hoy repasando algunas cuestiones pendientes antes de meternos de lleno ya en la subida Ubrique Benocaz de 2018, 23ª edición de esta subida. Ayer lunes tuvo lugar el sorteo para el 37º trofeo del petaquero de fútbol 7, que se disputará del 23 de abril al 24 de mayo. Se atiende así una petición que habían hecho los equipos de que la final se jugara, ya se hizo el año pasado, se jugara en la jornada del jueves, dado que el puente del petaquero pues suele ser una festividad que cogen en las distintas empresas, precisamente las que participan en este tipo de eventos. Y bueno, los jugadores habían solicitado a algunos componentes que se adelantara del viernes al jueves para también poder aprovechar ese puente, y así se hizo el año pasado y así se vuelve a hacer en esta edición. El sorteo deparó lo siguiente: en el grupo A, o el grupo A estará compuesto por Piel Golf, Artilaf 2014, Fefi Piel, Herme Piel y Caché Artesano, y el grupo B por De Piña, Escuela Patronato Municipal de Deportes, De La Espiga, Rojas Ubrique y Dimopel. 10 equipos, por tanto, y la primera jornada que arrancará el próximo lunes dentro del Grupo A. Los partidos serán los siguientes: Piel Golf Artilaf 2014 a las 9 de la noche y Fefipiel Hermepiel a las 10. La jornada 1 del Grupo B será en el jueves 26 con el de Piña Escuela Patronato Municipal de Deportes a las 9 de la noche y de La Espiga Rojas Ubrique. Insistimos, se jugarán pues en este caso pues las jornadas, un total de 5 jornadas de la fase de grupos, las semifinales que tendrán lugar el 22 de mayo y la final, como hemos dicho, el 24 de mayo. Vámonos con el baloncesto y lo que hicieron los equipos del Cabo este fin de semana. El DEC AV San Fernando, el principal rival del Fercabe Cabo, tenía ilusión, digamos, por intentar sorprender al conjunto ubriqueño, hacer valer el factor cancha y devolverle la derrota que ya le infringieron los ubriqueños aquí en Ubrique. Pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, hay que decir que estamos hablando de un partido que cuyo primer cuarto pues nos dejó a dos equipos con la fuerza muy igualada. Comenzó golpeando el Cabu, el Fercabe Cabu, con un parcial de 6-14, pero los isleños lograron reaccionar hasta ponerse con un 15-19 y con perspectivas de más. Sin embargo, el Cabu logró frenar y en este caso, tras un tiempo muerto, el conjunto ubriqueño lograría finalizar el cuarto con 17-30. A partir de ahí, los demás cuartos fueron controlados por los ubriqueños con una muy buena actuación de Emilio en la dirección y de Jorge en el rebote, tanto defensivo como ofensivo. En cuanto a puntos, Jorge sobresalió con 24, Emilio 19, 15 para Juan José Gómez y 13 para Juanma y 10 para Julio. Insistimos, 66-95 fue el resultado final. Decimocuarta victoria del Fercabe Cabu, que ahora mismo pues sigue manteniendo esa primera plaza con dos victorias de ventaja sobre el de Cabo San Fernando, habiendo disputado un partido menos. Es decir, casi que tiene ya, aunque todavía le quedan algunos partidos al conjunto ubriqueño, pues en este caso, ha jugado 14 partidos, tiene 14 victorias, todavía le quedan 4 partidos por disputar de esta primera fase, o de la liga regular, podemos decir. Por lo tanto, sigue la cosa sigue la racha, ya pues con los playoffs conseguidos matemáticamente, pero todavía pues en este caso pendiente de ocupar esa primera posición, aunque va a ser cuestión de que pase la jornada. Le siguen Gimnástica Portuense y de Cabo del Puerto, que tienen 11 victorias por 4 y 3 derrotas respectivamente. La próxima jornada se enfrentará al Don Bosco. En cuanto al infantil de segundo año, dobló este fin de semana, venció a Arcos por 0-50 y a Chipiona por 28-70. Estamos hablando de que Chipiona ocupaba la segunda posición hasta este fin de semana. El conjunto ubriqueño, con estas dos victorias, se mantiene en esa primera posición con 17 victorias de 17 partidos. El segundo es el DKV San Fernando con 10 victorias y 8 derrotas. Tercero, Trebujena, 11 victorias, 6 derrotas. Cuarto y quinto, Grazalema y Chipiona con 11 victorias y 5 derrotas. Es decir, matemáticamente, porque todavía le quedan 5 jornadas a la competición, el conjunto de Juan Luis Esteban se ha asegurado la primera posición de la tabla clasificatoria. La próxima jornada, el equipo del Cabo, el equipo ubriqueño, se mide al Don Bosco 88. El infantil de primer año cerró su temporada, terminó la liga regular y lo hizo en casa con una victoria sobre el DKV El Puerto por 38-29, lo que ha significado la quinta victoria de la temporada para un conjunto que ha terminado con 5 victorias y 11 derrotas en la séptima posición de la tabla clasificatoria. Ahora comienzan los playoffs que van a jugar la línea Cádiz de Zimbis y Club Baloncesto San Fernando. Y por último, la sorpresa quizás de la jornada y que no se esperaba fue la derrota del Cabo Mini Femenino, que iba muy enchufado y parecía que en este caso pues podía pelear incluso por la tercera posición. Perdió ante el conjunto de Chajeva por 70-55 y pierde ya esa opción de pelear la tercera posición a Adesa 80, aunque mantiene la cuarta. y que la va a pelear con Trebujena hasta la última jornada. Si el Cabo gana, no habrá problemas, tiene que vencer a la Gimnástica Portuense. Vámonos con atletismo rápidamente y en este caso nos vamos a quedar con esas clasificaciones de la tercera carrera escolar de primavera de las nutrias pantaneras. Si lo hacemos, insistimos muy rápidamente. Categoría pañal femenino 50 metros, nacidas en 2014. Esta es la clasificación de la primera a la undécima. Julia Ortiz Hernández, Alejandra García, Martina Villanueva Almendro, Carolina Gutiérrez Villalobos, Marta Rosado Campos, Beatriz González Lemo, Carlota Cano López, Cristina Moreno Arena, Martina, no especifica que el apellido. Décima posición para Julia Cañama Quelamela y undécima para Victoria Jaén. En esa categoría, pero masculina, primero Mario Benítez Jarillo, seguido de José Francisco Gómez Martínez, Juan José Domínguez Menacho, Mario Romero Díaz, Hugo Menacho Gómez, Ángel Ríos, Valentina Reina Rincón, Eric Abelino Trujillo, Diego Román Domínguez y Aarón Domínguez Clavijo. Nos vamos con la categoría, en este caso, pitufo, la categoría pitufo femenina. Primera, Paula García Naranjo, Sofía Gómez Gago, Sofía Mesa Álvarez, Jimena Sánchez Suárez, Adela Mancilla Chertu, Ángela Benítez Barroso, Alejandra Benítez Romero, Blanca Villarte Gil, Valeria Angulo García y Evelyn García García. En esa categoría pitufo masculina hubo dos carreras. En la primera posición para Aitor Sánchez Pineda, seguido de Nacho Guerra Solano, Ramón San Juan Guerrero, Diego Verdú, Mateo Hernández, Pedro González Lemos, Julio Bórquez, Darío Duboski González, Francisco Gallego Franco, Raúl García Menacho y Alfonso Menacho Valle. En la segunda carrera, en este caso, primera posición para Antonio Sierra Ríos, seguido de Leo Mateos, Daniel Villarte Gutiérrez, Álvaro Domínguez Gil, Pablo Lar Atienza, Mario Mateo Sánchez, Marek Ramos, Lucas Ramírez Martínez, José Rodríguez Andrade y Pepe Sánchez Pérez. Nos vamos ahora con la categoría prebenjamín. Prebenjamín femenina, dos carreras. La primera posición para Paula Carabón Macías, seguida de Cristina Pazos García, María Sánchez Olmedo, Natalia Domínguez Campo, Adriana Domínguez Menacho, Julia Peralta Menacho, Estrella Calvente Sánchez, Ana Venegas Medinilla, Daniela García Campón y Zaira Rodríguez Fernández. En la segunda carrera, primera Marta Mariscal Castaño, Ana Ruiz Jiménez, Laura Gil López, Cristina Sánchez Jiménez, Daniela Domínguez Carrasco, Mercedes Tomás Canto, Valeria González Alba, Martina Rubiales Gutiérrez, María Maestre Menacho y Selena Abelino Macías. En la categoría prebenjamín masculino, primera posición, Adrián Saborido Corrales, seguido de Pedro José Aranega Sánchez, Adrián Valle Fernández, Daniel Cano López, David Cañama Quechacón, Zacarías Altani, Abel Gallego Pato, Manuel Ramos Jurado, Manuel Ortega Flores y Rafael Jiménez Caballero. En la segunda carrera, primera posición para Alberto Coronil Medinilla, seguido de Alejandro Nieto Carrasco, Pedro López Jaén, Diego José Molero Ordóñez, Álvaro Toro, Diego Picacho González, Raúl Ruiz Romero, Curro Moreno Arena, Pablo Rodríguez Olmedo y Rodrigo Sánchez Suárez. En la categoría benjamín femenina, primera posición, Alejandra Sánchez Venegas, seguida de Ángela Sánchez Trujillo, Elena Montero Sánchez, Luisa Radane, María Jaén Sevilla, Ángela Chacón Arenas, Ángela Sierra Oñate, Laura Valle Moreno, Valeria Pérez Molina e Irene Camarena Mesa. En la categoría benjamín masculino, Andrés Domínguez Blanco, José Chacón Rodríguez, Carlos Moreno Alconchel, Samuel Sánchez Martín, Juan Manuel Virués Román, Antonio Yucia Rodríguez, Rubén Rincón Gómez, Álvaro Peralta Puerto, Mario Virués Rosado y Aitor Flores Gómez. Nos vamos con la categoría Levin femenina. Primera posición, Lucía Calvo Morales, seguido de Andrea Caro Jaén, Elena Romero García, Alejandra Sánchez Martín, Laura Pérez Cides, Ayar Radani, Laura Sánchez Pérez, Julia Román López, Noelia Padilla González, Natalia Moreno Jaén y Ana Gómez García. Alevín masculina, primera posición, Luis Zacarías Gálvez Campos, seguido de Alejandro Valle Fernández, Alejandro Calvo Richarte, Hugo Arenas Molina, Álvaro Tardío Chacón, Rubén Moscoso Sierra, Rubén Ordóñez Lechaga, Ambrosio González Martín, Rubén Rivero Benítez y Alejandro Peña. Categoría infantil femenina, primera posición, Lucía Mariscal Ortega, seguido de María Pérez Mariscal, Luisa Mateo Marchán, Manuela Roja Mariscal, Elena Marchán Molina, María Benítez Román, Alba Romero Benítez, Maica Saborido Galán, Ana Reyes Jiménez y Aitana Torreño Aguilar. Infantil masculina, primera posición, Manuel Chacón Rodríguez, seguido de Juan Rodríguez Fernández, Javier Rosado Lobato, Iván Jaén García, Daniel Moreno Sierra, Alberto Camarena Mesa, Curro Gago López, Jorge Ruiz Romero y Álvaro Garcés Coronil. En categoría cadete femenina, primera posición, Patricia Medinilla Blanco, seguida de Lucía Marchán Naranjo, Lucía Puerto Márquez, Natalia López Mora, Daniela Sánchez Domínguez y Paula Salguero Pérez. Y en la categoría cadete masculino solo participó Juan María Menacho Pérez. También rápidamente, el desafío Sur El Torcal en Antequera, prueba de 43,8 kilómetros, una carrera por montaña, donde participó el lubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón, formando parte del equipo Chicles Group San Pedro, junto a Jorge García Sánchez, Pepe Godoy, Juan Manuel Urbano Luna y Luis Amores. Terminó en segunda posición con un tiempo de 5 horas 42 minutos 43 segundos por detrás de Medialegua Baena, el equipo que se llevó la victoria con 5:31:29 y por delante de Metatrail, 5:48:32. Quinto trail de Grazalema, ruta larga, 47 kilómetros, victoria para José Antonio Rivera Martín con un tiempo de 5:36:28. Seguido de José Manuel Orellana Mateos, 5:37:52 y Samuel Moreno Palacio, 5:40:30. Lubriqueño quedaba subcampeón. Cuarto, otro lubriqueño, Jesús Casilla Sevilla, 5:49:32. Tercer, veterano. Y quinto, Juan de Dios Mateos Garcés, 5:57:54, primero de la categoría máster. Décimo tercero, Jesús Puerto Monte de Oca. Y quincuagésimo segundo, Álvaro Puerto Ruiz con 8:31:55, Jesús Puerto 6:27:23. Categoría femenina, en este caso victoria para Rafaela Román del Río, 6:39:57, seguida de Natalia Martínez Gómez, 7:38:58 y la ubriqueña Isabel Jaén Delgado con 8:39:36, segunda de la categoría de veteranas. En la distancia media de 24 kilómetros, victoria en este caso para Jordi Sierra Ferrer con un tiempo de 2 horas 40 minutos 55 segundos. El ubriqueño José Antonio Barea Gutiérrez fue decimoquinto con 3 horas 9 minutos 48 segundos. En categoría femenina, la victoria fue para Amada Martínez Arena con 3 horas 11.27. Novena clasificada fue la ubriqueña Mercedes Vázquez Rincón con un tiempo de 4 horas 12 minutos 36 segundos, llevándose la victoria en la categoría máster. En la carrera del espárrago que tuvo lugar en Alcalá del Valle, en la prueba de 20 kilómetros, victoria para Jorge Soto Honor con un tiempo de 1 hora 20 minutos 24 segundos, seguido de Andrés Carnevali, 1:20:59, y José Antonio Castilla, 1:21:13. El lubriqueño Manu García Benítez fue 31º con un tiempo de 1 hora 46:58. Categoría femenina, Raquel López Calcís fue vencedora, 1:35:01, seguido de Janine Lima Rodríguez, 1:36:13, y Sigrid Aberland, 1:40:54. Otra ubriqueña, Inmaculada País Mateos, fue decimotercera con un tiempo de 2 horas 3 minutos 52 segundos. En la prueba BTT de la carrera del espárrago, victoria para Juan Barriga Jiménez con un tiempo de 1 hora 5 minutos 55 segundos, seguido de Jesús Pérez Priego, 1 hora 8:38, y Andrés Sánchez Toledo, 1 hora 8:57. Décimo, Andrés Cintado Romero, primero de la categoría máster con 1:10:53, y décimo sexto para Carlos Javier Arenas Chacón con un tiempo de 1 hora 15 minutos 57 segundos. Nos quedamos con otra prueba, en este caso vamos a hablar de la novena carrera popular Ciudad de Arcos, en la que se llevó la victoria el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno con un tiempo de 30 minutos 6 segundos. Se trata de una carrera de 9 kilómetros en la que ya venció el año pasado el corredor ubriqueño y que repetía victoria en su duelo contra Joaquín Guerrero Sarmiento, que quedó segundo con 30:16, tercero Enrique Calvillo Trujillano con 30:47. También corrió Luis Pan Román, que fue decimotercero y primero de la categoría de veteranos C. En categoría femenina, primera posición para Amelia Salas Ortega con 37 minutos 50 segundos, seguida de la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, 39:54, y primera de la categoría veterana B, y tercera para Laura Carrera Medina. Hacemos un alto en esta prueba para conocer cómo le fueron las cosas al ubriqueño Francisco Javier Jaime Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo te tenemos por aquí por un logro, o por el logro, digamos, de una proeza como es la consecución de una victoria absoluta, y de nuevo ha tenido lugar en Arcos. Parece que tienes un idilio con este pueblo vecino, ¿eh? Hombre, es que es una carrera que la verdad es bastante dura, y hay muchos corredores que, aunque sean más rápidos, pero no les viene bien ese tipo de carreras con tantas cuestas. Y yo llevo yendo 4 años seguidos, la verdad que no se me da mal, uh-huh. Se me da bien esta carrera. Uh-huh. Unos 9 kilómetros que, digamos que entran, por lo que tú comentas, en la línea de las populares de la sierra, con subidas y bajadas. ¿En líneas generales cómo es el recorrido? ¿Tiene de todo? Sí, ya no tiene poco, una parte de ya no, sobre 1 kilómetro, pero poco, antes de afrontar el último 1.5 kilómetros que hay en subida, pero casi todo el recorrido, desde que empieza, subidas y bajadas todo el tiempo, se hace bastante dura. Yo, y el final yo creo que como es, te digo, que es 1.5 kilómetros subiendo, y 2 o 3 curvas que hay subiendo que son bastante duras. Yo del final yo creo que es de las más duras que hay de Puerto Este, lo que es el final de la carrera. Tu manera de afrontarla esta, en este año, fue muy similar a la del año pasado, en la que también te llevaste la victoria absoluta. No, el año pasado corría a un chaval del Maratón Jerez que se puso en cabeza. Yo ya una vez que lo cogí, el año pasado, ya me fui yendo y me quedé un pronto solo. Hice casi toda la carrera solo todo el tiempo y saqué bastante ventaja. Entonces, la última parte incluso pude ir más relajado. Pero este año no, este año salí no muy fuerte los primeros metros, para ver si alguno cogía la cabeza, pero no, que va. Me quedé muy pronto solo y entonces ya sí apreté. Y nos quedamos Joaquín y yo en cabeza. Lo que sí, yo estuve hablando con el chaval este, que me dijeron que era muy bueno en los trails, que estaba ganando todos los trails de por aquí cerca. Sí. Y no, yo no lo conocía. Yo luego estuve hablando con él, incluso él me comentó, hombre, este tipo de carrera a mí me viene algo bien mejor por las subidas que hay. Entonces yo lo que hice fue intentar al primer kilómetro aumentar ritmo, pero vi que no lo soltaba, entonces me di cuenta que el chaval iba bien también en este tipo de carreras. Es más, en Villamartín creo que hace 2 años quedó tercero de la general, aunque debe dar bien también este tipo de carreras. Y vi que no lograba, que seguía a mi ritmo más o menos hasta el kilómetro, hasta mitad de carrera, pero en una subida que hay dentro de arco, una subida, una pendiente bastante pronunciada, vi que se quedó un poquito, y entonces ahí yo sí ya aproveché para, porque ahí yo iba todavía entero y bastante fuerte, aproveché para aumentar ritmo, le saqué un poquito de ventaja y bajando, como yo bajo bien, creo que le aumenté algo bajando, y en el llano ya aproveché para tirar algo más, para llegar con alguna ventaja al último 1.5 kilómetros, que yo sabía que si al último 1.5 kilómetros llegaba con alguna ventaja, ya mantener esa ventaja, porque subiendo el último 1.5 kilómetros, por muy fuerte que lleguen, ahí llegamos ya todo más o menos bastante perjudicado. Por lo tanto, esa parte final la hiciste un poquito regulando, ¿no? Regulando, pero yo creo que he tardado algunos segundos menos que el año pasado, porque yo creo que en la parte final de este año he tenido que ir un poquito más rápido que el año pasado, porque le llevaba ventaja, pero tampoco es que era una ventaja muy grande, eran sobre 50 o 60 metros. Yo tampoco me podía venir más abajo porque me podía coger. Oye, Fran, en arcos te verán llegar y se echarán a temblar, ¿no? Ya te conocen bastante bien, ¿no? Sí, allí me conocen bien porque es lo que te dije antes. Llevo 4 años y en los 2 últimos años he llegado en el primer lugar, y en los 2 anteriores uno llega segundo y otro tercero. La verdad que ya sí me conocen bastante bien allí. Allí también tengo muchos amigos del club atletismo arco, y algunos que entreno con ellos y eso, entonces me conocen, claro. Lo que extraña, Fran, es una prueba como esta, una popular en arcos, un pueblo grande, que hubiera tan pocos ubriqueños, ¿no? ¿Tú la recomiendas? Hombre, yo a los que les guste una carrera dura, pues sí. A mí, la verdad, yo te digo la verdad, a mí esa carrera no me gusta. Y incluso se lo digo a los componentes de allí. Yo voy porque conozco mucha gente, se han portado conmigo muy bien en el Cruz de Arco y me gusta ahí porque conmigo me han tratado siempre muy bien. Pero lo que es para correr rápido, a mí no me gusta porque yo sufro mucho en esa carrera. Eso sí, que a mí muchas veces la dureza, como te puedo explicar, por ejemplo, yo competí este año con gente mucho más rápida que yo en el cross del Andaluz y les he ganado. Porque a mí era un cross duro, entonces a mí, aparte de rápido, pues, si es algo dura, me viene bien. Pero yo comprendo que el que quiera correr para hacer para correr a ritmo elevado, pues no es más que se vayan a sitios que sean más llanos. Esa para dureza es esa, desde luego. Digamos que es parecida a la de Ubrique, en el sentido de que precisamente, como tú comentas, sirve también para ir preparando el cross, ¿no? Sí, para coger fuerza sí que está claro. Pero incluso la Dubrique yo la veo menos dura que esa. Uh-huh. Porque la Dubrique sí, son 2 kilómetros más, pero la Dubrique hay sitios que te recuperas. Pero allí es que está el tiempo subida y bajada y una subida bastante fuerte. Y aparte el final es que es muy duro, ¿eh? El final 1,5 kilómetros subiendo y hay 2 o 3 curvas que como vayan malamente allí lo pasan mal, ¿eh? Fran, ¿seguimos manteniendo el mismo pico de forma o vas notando ya en algo, digamos, el cansancio de la temporada? No, yo ahora mismo la verdad que me encuentro muy bien. Incluso, como creo que te he comentado, he echado, no sé, 6 o 7 segundos menos, sí, que el año pasado. Sí, sí, sí, has bajado el tiempo. He bajado. Luego, la de Sevilla, que corrí una semana antes, también he conseguido un tiempo 10 o 12 segundos más... menos que el año pasado, aunque ahora mismo estoy bien, eso sí, ya mismo tendré que pensar en hacer menos pruebas y en tomarme un descanso, si no, no voy a llegar bien para la próxima temporada a afrontarla con fuerza. Uh-huh. Precisamente quería comentarte eso, lo de la carrera del Parque de María Luisa en Sevilla, una carrera de 10 kilómetros homologado, donde una vez más terminaste con muy buenas sensaciones. Una carrera con 3.200 corredores, ¿no? Este tipo de pruebas de distancia homologada tienen una acogida tremenda, ¿no? Sí, allí en las del circuito de Sevilla, que he hecho las 2 este año, la verdad que sí, rondan sobre 3.000, 4.000 participantes cada carrera, porque como a ser homologada, también van gente de mucho nivel para ver si pueden conseguir marca mínima para algunas pruebas del campeonato de Andalucía o del campeonato o campeonatos de España. Mm. Y en la primera anunciaron allí, iba un chaval, yo es que no me acuerdo del apellido, pero que ya está compitiendo en el 1500 en las últimas Olimpiadas que hubo con España. Y luego, atletas que vemos en teledeporte, competir en los campeonatos de España, hay algunos que están allí también compitiendo, allí es un nivel bastante grande. Sí, la verdad que sí. Bueno, y en este 2018, Fran, ha surgido una oportunidad única de poder estar en un campeonato del mundo máster de atletismo, porque resulta que en septiembre se van a celebrar en Málaga. Claro, por eso te digo que si yo mi entrenador y yo lo hemos hablado de asistir al campeonato del mundo de atletismo que se celebra en Málaga este año en septiembre. Entonces tampoco cuadra mucho este año la temporada, porque si quiero estar bien y acudir al campeonato del mundo, yo tendría que empezar a entrenar, yo creo que como mucho en julio o mediados de julio, uh-huh, para afrontar una de las pruebas. Lo que no sé todavía es lo que tenemos que mirar la distancia, porque podría participar en la media maratón. Sí. O en el 10.000 y el 5.000. Si participo en el 10.000, participo también en el 5.000. Participo en dos pruebas. Si participo en la media maratón, creo que participaría en esa nada más. ¿Tú, en principio, por cuál te decantarías? Así, a la distancia que queda todavía para la prueba. Yo ahora mismo me decantaría mejor por el 10.000 y el 5.000 en pista. El 10.000 es en ruta. No por nada, sino porque voy a tener que, necesito menos tiempo para preparar lo que es la media maratón. La media maratón seguramente necesita más tiempo. Eso sí, en la media maratón lo que pasa es que dentro de mi categoría tengo una marca que la verdad que creo que incluso se me daría mejor que en el 10.000, pero vamos, eso luego habría que verlo una vez en la competición. Oye, Fran, ¿y qué requisitos se necesitan para poder participar? Porque no, supongo que no estará abierto a todo el mundo, ¿no? Necesitarás una marca mínima, ¿no? Sí, pero sobre todo está federado. Ajá. Y lo de la marca, no sé si pedirán marca o no pedirán marca, pero vamos, yo marca ahora mismo sí tengo mínima para competir los campeonatos de España, lo mismo en media maratón que en 10.000, que 5.000, yo tengo las mínimas hechas para mi categoría. Uh-huh. Bueno, que no sería un requisito del que preocuparse, pero claro, más que nada te lo digo porque un campeonato del mundo máster a mí me abrumaría, ¿no? El poder participar en una prueba como esta, y supongo que vendrán pues los mejores corredores máster de todo el mundo. Se darán, sí, claro, cita aquí a Málaga. Más cercano. Uh-huh. Pues una muy buena oportunidad. Veremos si podemos verte en septiembre, porque será a la primera quincena de septiembre, a principios de septiembre, cuando Málaga coja estos campeonatos del mundo de atletismo máster. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte la enhorabuena por esa victoria absoluta en la novena carrera popular Ciudad de Arcos. Y vamos a intentar seguir con esta racha, con este nivel, como tú bien dices, hasta que veas conveniente tomar ese descanso de cara ya a lo que va a ser la temporada después del verano, ¿eh? Pues venga, Jesús, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Fran. Un abrazo. Venga, hasta luego. 23ª subida Ubrique. Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la 23ª subida. Seis y siete minutos, esta es la música que nos va a estar acompañando desde hoy ya y hasta el próximo domingo, bueno, hasta el lunes, cuando también hagamos el balance de lo que nos va a dejar la 23ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Como todos los años, cuando iniciamos esta programación especial nos quedamos con los temas organizativos, o bueno, organizativos, deportivos, pero siempre desde el punto de vista de Escudería Ubrique, que es la responsable de todo lo que se va a montar aquí a partir del próximo viernes. Su presidente, Pedro Carlos García, lo tenemos con nosotros. Pedro, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ya estamos aquí un año más, a tres días prácticamente de que empiece ya todo, de que todo eche a andar, ¿no? ¿Qué tal las cosas a día de hoy? Sí, señor, ya está todo prácticamente... Parece que... ¿Cuándo? Un momentillo, ahora sí, ahora parece... Que decía que estaba ya todo funcionando y nada, ya estamos a las puertas del comienzo, ¿no? Uh-huh. A falta de la publicación oficial, que me comentabas aquí ahora mismo que ya se ya puede considerar como oficial. La definitiva, sí, efectivamente ya está aprobada por la federación. Vamos a contar con 110 pilotos. Pilotos, exactamente. Un número muy bueno. Un número estupendo, hombre, técnicamente son muchos, uh-huh. Yo siempre digo, pero que el parque es el que tenemos y no lo tenemos más grande, entonces, pero bueno, todo el mundo entraremos como siempre al principio y todo el mundo ya se pone en su sitio y 110 es un número muy importante para una subida de montaña, un número extraordinario. Pedro, este número de inscritos, como organizador, tiene que reconfortar un poco, ¿no? Hombre, eso es devolver, los pilotos devuelvan la confianza que tú intentas a lo largo de todos estos años y saber que la gente le gusta, que están esperando que llegue la subida a Ubrique para inscribirse, que no se inscriben en otra nada más que en esta... Pues la verdad es que reconforta mucho, hombre, y te da cierto orgullo de que las cosas se están haciendo bien. Uh-huh. Llevamos varios años así rozando el centenar, ¿no? Quedándonos cerca. Sí, sí, sí. 101, 103, 105. Al final, 90 y poco, 90 sí, y sí, mucho. Sí. Bueno, estás hablando de estos últimos 12 años, por ejemplo. Sí. Y este año se ha superado con creces. ¿Hay superado alguna explicación? No, la explicación es que hay también muchos pilotos noveles que van a correr ahora por primera vez aquí. Muchos ubriqueños, hay en torno a 20 ubriqueños, ya nada más que con eso, fíjate, ¿no? Y que hay una afición aquí muy muy sólida, una afición completamente consolidada y una afición de muy buen nivel. ¿Estarán todos los habituales del Nacional o hay alguna ausencia así destacada? En principio no la he visto por la lista, la conozco de irla leyendo eso, pero sé que sí, que están todos los que van a correr el campeonato este año, no falta nadie, y bueno, y Ubrique es una cita obligada para prácticamente todos estos vehículos y todos los que corren el campeonato. Nosotros, más que tener como referencia a Estepona, por ejemplo, que fue la primera prueba, pues tenemos referencia lo que fue, lo que han sido las temporadas anteriores, por ejemplo, los Vilariños, padre e hija, sí, este año no siguen el campeonato este de España, año, digamos. Efectivamente. Yo en principio me llamaron que vendría la hija con un bango, pero al final no se ha inscrito. Y otro que falta también de otros años atrás, que yo lo echo de mucho de menos, sería se me ha ido el nombre, el de Borreguero, Raúl. Uh-huh. Raúl Borreguero, pues hombre, llevaba mucho tiempo viniendo ininterrumpidamente y este año no va a hacer el campeonato y la verdad es que lo echo de menos porque, hombre, son muchos años ya. Uh-huh. Aunque por espacio también parece que ahí os puede hacer hasta un favor, ¿no? Hombre, pues supuesto que sí, porque claro, tantos coches, tantos camiones con tantos vehículos, la verdad es que vamos a tener que agrandar aquello de alguna manera. Nos hablabas de una veintena de ubriqueños, más de 20, recuerdo el año pasado 21, yo he echado un vistazo sí. por encima, pero tengo que reconocer que muchos no los reconozco, sí, porque como tú dices, es gente muy joven, por cierto. Gente, ¿no?, muy joven, pero sí, son, yo tengo... Yo he contado casi 30 aquí, creo. No, pero esos irán con escudería, hay algunos que no. Uh-huh. Ubriqueños son en torno a 20. En torno a 20, 22, por ahí, 21, 23, no me acuerdo, pero por ahí andan las cifras. Uh-huh. Y lo que decíamos nosotros, que ya prácticamente hay subidas en el Campeonato de Andalucía que cuenta con una treintena de participantes. Efectivamente. Es que efectivamente, si nos ponemos con los que están aquí presentes y con los que faltan, porque también va a haber ubriqueños que faltan, ¿no? Sí, claro, siempre hay algunos que faltan, que no, el coche no está preparado, otras circunstancias... Y siempre hay, pero que prácticamente se puede hacer una subida carrera del Campeonato de Andalucía con los de Ubrique y poco más, ¿eh? Yo, por ejemplo, echo de menos a los hermanos Suárez. Sí, David y Antonio. Ni David ni Antonio he visto en esta lista de inscritos, ni Miguel Blanco, ni bueno, sí, pues... Sí. No, claro, eso es, siempre hay uno que aparece y otros que desaparecen de las listas, claro. Lo que también se ve en esta lista es un buen número de CM, ¿no? Sí. Parece que está repuntando. He estado viendo por encima y los CMs también, tanto los promo como los otros, además hay una lista muy, muy, muy completa y va a ser bastante competitiva, bastante competitivo todo la lista de los CMs. Sí. Es una buena noticia porque, no sé si hace, antes del cambio, ¿no?, de que se experimentó en esta categoría de CM, era una categoría que se veía que estaba abocada a la desaparición, ¿eh? Cada vez con menos participantes, pero ha logrado repuntar. Los CM tuvieron una punta muy alta hace años y luego cayeron en picado. Uh-huh. Vaya, es cierto que en las últimas temporadas los CM no han tenido el tirón que han tenido otras veces, que tuvieron años atrás, pero parece que se está volviendo a remontar otra vez. Es un coche muy, muy competitivo, muy, muy divertido de conducir y con unos bajos costes. Uh-huh. Bueno, bajos costes entre relativamente comillas, hablando. Uh-huh. Que esos tiempos recuerdo yo los de Alberto García, por ejemplo, cuando era Speed Car, ¿no? Digamos, la montura que dominaba, sí. Eso era cuando la época, digamos, en la que estuvo súper emocionante ese campeonato. Sí. Ahí hubo unos campeonatos bastante competidos y había tres pilotos en los mismos, nada, en segundo arriba, segundo abajo. Ya apareció Javi Villa. Cuando apareció Javi Villa hizo un dominio casi absoluto del CM y de hecho Javi Villa es un piloto fuera de serie y entonces pues evidentemente domina perfectamente su montura y la lleva siempre, si no va arriba es porque rompe o cualquier circunstancia, si no está siempre peleando. Pero vaya, este año se ve que la cosa está bastante competida y además José Val Iraola tiene una barqueta nueva, una barqueta Norma. Uh-huh. Que yo creo que cuando ya le termine de coger el rodante a ese vehículo, eso va a estar siempre arriba también. Uh-huh. Te iba a decir, lo de esa época, por insistir en el tema de los CM, de Gorka Palanza, de Alberto García, era cuando Spitzcar, digamos, apostaba, digamos, que también ese bajón que registró la modalidad fue porque, bueno, las marcas dejaron a un lado la montaña, como Spitzcar, por ejemplo, se centró más en circuito y tuvo que venir Vango con Javi Villa, digamos, y apostar claramente, porque han sido desde entonces los que más claramente han apostado por la montaña, y ¿no? Y además no solo aquí en España, yo sé que los Vango están teniendo también mucho éxito en Francia. Están yendo a muchas carreras en Francia y son coches que allí también están dando un resultado bastante competitivo. Con lo cual ya tenemos garantizado aquí unos vehículos de primer nivel. Ahora mismo pues están esos Bangos con los Silver Car, que bueno, ha intentado, pero no está a nivel tampoco, ¿no? También creo que, bueno, precisamente José Vidaola fue piloto oficial, creo, de Silver Car, que también atrás, fue una apuesta importante. Estuvo y el año pasado en tiempo, pero parece que Bango es el que ahora mismo está en primer nivel. Y el año pasado entró Talex, que este año pues también va a estar presente ahí con una montura. Siguiendo con las monturas, ¿qué tenemos aquí de cara a los oyentes, a los pilotos, a los aficionados? Eso les interesa sobre todo pues el vehículo en sí, ¿no? La mecánica y la potencia. Mirando por ahí, pues tenemos un Ford Escort Super 2000, ¿no? Sí, que lo he visto. De Sebastián Machado, que bueno, hay que destacar que son dos pilotos canarios. Sebastián Machado, que van a hacer el campeonato de España este año. Y el otro va con Michu, creo recordar. Efectivamente. Los Michu, valga la redundancia, ¿no? Sí. Los Porsche, obviamente. Tenemos el Porsche de, por ejemplo, Humberto Janssen o de Manuel Maldonado. Sí. El Ford Fiesta, un proto también por ahí. De Perelló, es un vehículo espectacular y además él es un piloto muy agresivo y un piloto que es espectacular de verlo, por supuesto que sí. El Lamborghini, porque finalmente Fombona no ha podido tener a tiempo terminar el A5 y corre con Lamborghini, pero no, Lamborghini no se queda nada atrás del A5. Está. Recordemos, el Lamborghini entra en la categoría de carrozados de turismo, ¿no? El Audi, el DTM, ¿le ocurrirá lo mismo o le pasará como con el Audi A4? No lo sé exactamente. Tendremos que preguntarle técnicamente, directamente a ver qué tal va el tema ese. Sí. Claro, porque no es lo mismo, ya decimos, que Fombona vuelva otra vez a lo que es a luchar en lo que es turismo, que entre como silueta o como... Sí, hay ciertas variaciones. O como barqueta, como le ocurrió con el A4. El Subaru Impreza de Gerard de la Casa, en un World Rally Car. También. Ya lo vimos en Estepona, en condiciones de lluvia, pues... Un cochazo y además que puede tener muchas papeletas, como el asfalto esté húmedo, puede tener bastantes papeletas ese vehículo. Ahora vamos a ir con eso porque parece que el Campeonato de España este año se va a mover en esa línea, al menos esta primera parte. Hemos estado hasta ahora mismo aguantando, de hecho todavía previsión clara de no hay. No hay. No hay una previsión porque se está a la espera de una borrasca que parece ser que se va a formar en el Golfo de Cádiz, pero que tampoco se sabe la intensidad ni el viento de levante hasta cuándo la va a dejar. O sea que andamos ahí todavía con... En las previsiones vemos lluvia, no vemos mucha, pero alguna se plantea. La previsión es que parece ser que va a llover algo. Va a llover algo tanto el sábado como el domingo y al parecer, y espero, según lo que yo he visto del satélite, parece que es por la noche del sábado al domingo. Pero lo cierto es que con claridad no hay ninguna previsión todavía. Y además, si la hay, a los 10 minutos lo vuelves a mirar y ya es otra. Lo que sí podemos descartar, Pedro, mejor dicho, a estas alturas, es que no va a ocurrir lo mismo que en Estepona. No se esperan lluvias tan cantidad ni como en Algar. No se espera esa cantidad de agua. Se esperan unos chubascos intermitentes y así, a fin de cuentas, esporádico y en torno a pocos litros. Pero bueno, tenemos el miedo ese ahí de saber que no sabemos lo que va a pasar. Ayer tuvo lugar la Junta Local de Seguridad, ¿no? Y se confirma que va a haber 200 efectivos de la Guardia Civil, el helicóptero de la Guardia Civil e incluso vosotros vais a contratar seguridad privada. Sí, efectivamente. Este año ha variado un poco la cosa respecto a una normativa que ha sacado la Dirección General de Tráfico, que aunque nosotros no estaríamos obligados a cumplirla hasta el año que viene, llevar ya más de 5 años correlativos, pero ya hemos entrado y vamos a hacerlo en eso. Con lo cual, la Guardia Civil de Tráfico hace el corte, pero el mantenimiento del corte lo tenemos que hacer la organización, con una seguridad privada, que es lo que vamos a poner en el corte tanto de Benaocas como de la entrada de aquí de la Renault. Y eso ya lo tenemos que asumir nosotros como tal. Luego la seguridad ciudadana sigue siendo la Guardia Civil, evidentemente, y en los mismos, en la misma que otros años anteriores. Claro, esto es una normativa que ha cambiado en tráfico. Lo digo porque tengo constancia de otras pruebas, de otras modalidades deportivas, en las que ya se exige al organizador que asuma eso. Sí, el tema de la señalización del corte de carretera, de todo. La señalización de un peligro indefinido, que hay que poner unas determinadas señales de tráfico a una determinada distancia, y ya el corte, el mantenimiento del corte de carretera lo hace el propio organizador. Uh-huh. Luego ellos, por supuesto, cuando acaban, regulan el tráfico, y el corte en sí lo hacen también en el momento de que se efectúa. Pero ya todo lo demás queda en del propio organizador, quien asume esa... ¿Cómo ves esta medida? Porque a mí me da la impresión de que la subdelegación o la Guardia Civil o tráfico aquí en la provincia de Cádiz están un poco tiesos. Eso, efectivamente, yo creo que viene por ahí. Viene porque hay muy pocos números, muy poca Guardia Civil en determinados puntos. Uh-huh. Entonces tienen que estar a muchos servicios, lógicamente. Y otro factor importante que tenemos aquí en Cádiz, y más donde vivimos, es que hay mucha competición. Hay mucho atletismo, triatlón, no sé cuánto, carrera de bicicleta, que si vuelta, que si los 1.100 horas de no sé qué, en fin, en definitiva, carrera de coche. Hay mucha competición porque estamos en un marco muy apropiado para todo ese tipo de cosas. En uh-huh. medio de un llano, de un olivar, pues no es tan atractivo como se es aquí en la sierra de Cádiz, por los paisajes, por el contexto, con todo. Con lo cual tienen además una cantidad de servicios muy muy grande, y el esfuerzo que hacen no puede ser más alto, claro. No, claro, eso aparte de que ya de por sí tienen que estar la plantilla corta, porque bueno, por lo que hemos podido ver por la prensa, ¿no? De ahí, sobre todo de la zona de Gibraltar, de aquella zona. Sí, claro. Ya digamos para cuestiones de seguridad ciudadana precisamente. Y bueno, con el tema de las competiciones deportivas, pues... Eso en tráfico, claro, pero luego de seguridad uh-huh. ciudadana sí tenemos el mismo efectivo. Uh-huh. No, son los mismos efectivos de otros años atrás, que queda perfectamente cubierto, y además ahí hacen una labor extraordinaria, porque no desde el momento están vinculados al 100%, y la verdad es que por eso funciona y por eso ha funcionado bien desde años atrás, cuando tuvimos aquellos uh-huh. años difíciles, que por suerte ya eso, y esperemos que sigan y que se queden en el olvido, ¿no? Efectivamente. Pedro, ¿cómo está el montaje? ¿Cómo va el montaje del tramo? ¿Está ya completo? El montaje va bastante bien, quizás mejor que otros años, quizás por suerte. Ya está mucho montado, un porcentaje bastante alto. Queda el encintado, pero el encintado son cosas relativamente rápido, y de lo demás ya está bastante controlado el tema de montaje de tramo. Uh-huh. Hasta la señalética, digamos, por las carreteras cercanas, sí, eso ya está en dirección puesto, a Ubrique, ya se pueden observar. Cuando nos dijo la dirección de tráfico, el mismo día, se hicieron una foto de dónde estaba puesto y cómo estaban puestos, y se enviaron como corresponde. Uh-huh. ¿Cómo está el tramo? Me refiero a limpiezas, ¿está sucio? Tramo, porque se ve algo de arenilla, ¿no? Sí, vamos, el tramo tiene una parte un poco más complicada de la parte de la Cruz Roja. La entrada de la curva a la Cruz Roja ahí está un poco sucia de arena, de haber saltado el agua uh-huh. por encima. Lo demás, la carretera está relativamente limpia. Lo que pasa que sí, también es decir lo que hemos hablado ya otras veces, esa carretera, la adherencia, el grip de esa carretera ya está muy al límite, ya no da para más. Ya el chino está bastante pelado respecto al asfalto, porque el asfalto está ya un poco hundido, ¿no? Esa carretera lleva, no lo comentamos la última vez, no recuerdo si 12, 15 años, sin tocarse prácticamente nada, y ya está muy muy al límite del mantenimiento, ¿no? Pero que bueno, que todavía tiene grip, tiene un grip uh-huh. aceptable. Y en fin, es lo que tenemos. Uh-huh. Vamos a hacer también ahora, vamos a recordar, bueno, va a ser de primero de automovilismo, primero de subida, el formato, porque muchos oyentes nos comentan que no se aclaran muy bien, ¿no? Con el formato de la prueba. y más o menos para aclararlo en sí, este sentido. Eso decir, digamos, mira, el sábado, sí, como decirte, a rasgos generales. Como decirte rasgos generales, mira, te diré. Hay un medio muy fiel para en la página nuestra. Si acceden a la página nuestra, ahí están los horarios de corte, los avisos, las mangas, todo. En la página Escudería Ubrique aparece todo. Ves el reglamento y lo primero que te aparece son el programa horario con todo, con la el viernes, tanto el sábado y el mismo domingo, ¿eh? Y decir como nota importante es que el sábado hay un corte de carretera. El corte de la carretera será a las 11:30 de la mañana, que es un poco antes de lo que hemos solido hacer años atrás, pero también la idea es terminar un poquito antes, ¿eh? Y ya las mangas en el mismo formato, el sábado y el domingo, es tipo meeting. A lo que yo me refería, el Campeonato de España se rige cada prueba por tres carreras independientes, ¿no? Sí. Y tres carreras que puntúan. Una tiene lugar el sábado, hay dos mangas de entrenamiento oficiales y una de carrera, y el domingo una manga de entrenamiento oficial y dos de carrera, puntúan para el Campeonato de España. Pero luego se saca una clasificación de la prueba, ¿no? Hay una clasificación de la prueba, que para que se sepa quién ha ganado en Ubrique, ¿no? Efectivamente, sí. Que son tres carreras independientes que puntúa, pero fuera parte luego, pues según los tiempos que se marquen, se designa un campeón de la prueba. Un campeón y un campeón absoluto, claro. Un campeón absoluto. Y en el Campeonato de Andalucía la cosa cambia, porque mantiene el formato antiguo, es decir, sábado dos mangas de entrenamiento y una manga de carrera, eso no hay problema porque es similar al de España, pero el domingo tiene también dos mangas de entrenamiento y una de carrera. Es decir, la primera carrera del domingo, lo que sería la carrera 2 para los andaluces, es una manga de entrenamiento normal y corriente, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Ese es el mismo formato. Digamos que eso ya en plan para aclarar las cosas. Y una duda que sí tengo yo, ¿puntúan todos los coches para los dos certámenes o no? No, hay coches que no puntúan para el nacional y otros que sí. En función, eso es bastante complicado, porque eso va en unas homologaciones y una de esas. Yo la verdad es que ese tema no lo toco y lo conozco muy, muy poco. Lo conozco siempre de oída, pero quizá conozca menos que tú. Pero lo importante es que se admiten, ¿no? Es que recuerdo yo vehículo, el que no entra en un campeonato, entra en otro. O sea que sí, por supuesto. Digamos que, por ejemplo, las barquetas, yo no sé si ya se admiten en el Campeonato de Andalucía, porque claro, sí, las veo aquí nada más. Pero hubo un año en el hubo años en los que el andaluz no permitía la participación de barqueta, sí. Y incluso en el español tampoco, sí. y luego se varió y se puso que sí. Y por eso es el motivo de que aquí han vuelto las barquetas muchos años después. Vámonos con las verificaciones, para recordar verificaciones. Verificaciones el viernes, empezamos la verificación a partir de las 4 de la tarde. Primero son unas verificaciones administrativas, como siempre, y luego las verificaciones técnicas, que la vamos a hacer en la Plaza de las Palmeras. Uh-huh. Se invertirá el sentido del tráfico de esa calle, ya lo tenemos previsto, durante las horas que dure, que va a durar relativamente poco, y luego los coches pasaremos a la presentación. Todo esto, entre comillas, si el tiempo lo permite, sí. Porque si está lloviendo, tanto la música, el sonido y todo, va a ser muy complicado. Pero si el tiempo lo permite, pues se pasará la presentación de la prueba por la Avenida España. Haremos lo del año pasado que tanto gustó, y que sé y me consta que hay muchísimas madres y padres para llevar a los niños, esperando nada más que llegue ese día. Y a partir de ahí ya se pasará al parque de vigilancia. Y al día siguiente ya empezaremos la carrera, como hemos dicho, a partir de las 11:30, corte de carretera, y ya las carreras, los horarios previstos. Pedro, ¿las verificaciones estarán abiertas al público en el recinto de Las Palmeras? Digamos, ¿puede acceder la gente? Hombre, sí. No se va a meter directamente allí, pero... Efectivamente, la idea no es otra también de la Plaza de Las Palmeras, es que acercarlo todavía un poco más al pueblo. y que todo el centro de Ubrique, o sea, todo el centro, toda la parte de Ubrique, más al estar más centrado, pues puedan acceder por allí, y dejaremos un sitio para que efectivamente la gente lo vea, lo vaya viendo, los coches entrando, en fin, toda la emoción que tiene ese aspecto, y además para toda la chavalería, que sé que les encanta el tema ese, pues le va a encantar, claro. Digamos que está la zona restringida donde van a estar los comisarios y los técnicos, ahí no pueden pasar, pero habrá un sitio para que ellos lo vean, y al estar plano y relativamente cercano, pues lo van a tener a la vista. ¿No crees que se puede perder un poquillo el ambientillo que había en el Hipercor los viernes por la tarde? No lo creo. Yo creo que además se va a ganar más ambientillo. Uh-huh. De todas maneras, Al tener allí también los equipos, sus camiones, Sí, bueno, tiene eso, pero allí al estar más todo más próximo y más concentrado, va a tener aquello, yo creo que va a tener una buena aceptación. De todas maneras, hemos hecho a título de prueba y a ver una mejora que no funciona, pues habrá momentos después de rectificar y de hacer lo que haga falta. También hay que decir que había ambientillo, pero era un poco caótico porque se cortaba esa arteria, y además, ¿no? Es muy complicado porque en plena verificación, entrada de los coches, se cortaba la zona de enfrente de la Plaza de Toros, y de pronto aparecía un camión que venía, que no se había dado cuenta que del corte, porque venía de una descarga de tal, y se formaba allí un cisco importante, ¿no? Entonces eso vamos a intentar corregirlo en la medida de lo posible. ¿Pero va a haber alguna calle cortada al tráfico? Por ejemplo, la avenida Jesulín de Ubrique, supongo que los vehículos bajarán desde la Plaza de Toros, que es donde tienen que verificar. Bajarán desde allí. Hay vehículos que bajarán por su cuenta y otros que los bajaremos con los coches nuestros. Ajá. Pero no va a estar cortado al tráfico, sí. Sí, va a estar cortado al tráfico, pero va a quedar un carril para lo que hemos hablado del camión ese que que se aparece y que no puede pasar por otro sitio, y los problemas que tenemos en ocasiones de cosas de esto, de gente que a lo mejor entraron y no han podido salir, o que tienen que salir un vehículo grande en un momento determinado y se formaba un cisco grande. Una vez que verifiquen los vehículos, van a estar, digamos, allí, en la misma Plaza de las Palmeras, al modo de exposición. Efectivamente, a la Plaza de Exposición, y a las 8:15, ya cuando veamos que es la Plaza de la Estrella, cede un poco el tráfico, porque las 8 es una hora punta de salida, que posiblemente salgan antes, salgan un poco antes también, ya sea de empresas que van a salir un poquito antes para evitar eso, y por otro lado, la gente que van a llevar a sus hijos a ver los coches, en fin, esa es la idea, y inmediatamente pasar a la presentación como la conocimos el año pasado. Porque digamos que irá toda la caravana junta, ¿no? La caravana de vehículos. Sí, a la ceremonia de salida. A la ceremonia de salida se iban ahí llevando de 40 en 40 vehículos. Entonces, vamos a tener alguna calle cortada, ¿no? No vamos a intentar cortar nada. Entonces se irán desde el Hipercor. Lo pondremos en la Avenida España. ¿Irán entrando por la Plaza de la Estrella? Por arriba. Volverán a la zona del Hipercor y bajarán por Igual que el año pasado. Vale. De 40 en 40, 30, en fin, como vayamos viendo la entrada allí. Y se van ahí pasando, y conforme van pasando, pues van volviendo allí a la Plaza de la Estrella. ¿Estarán todos en la ceremonia de salida obligatorio? No es obligatorio. Puede haber algunos que no estén, no hemos querido hacerlo obligatorio, se puede hacer reglamentariamente, pero en fin, hay gente que a lo mejor que si el embrague, que si tal, como si cual, y no hemos querido. Es una cosa voluntaria, que el que quiera vaya y el que no vaya. Desde luego, yo creo que casi todos irán. Siendo a los problemas de algunos que tenían con los muertos, algunos vehículos que son muy bajos, tienen la suspensión muy baja. Muy baja, y otros problemas, cuando los días que hiciera, que no va, parece que no va a ser calor, pero que si lo hiciera, dice, problemas con la temperatura, porque son vehículos que no llevan ventiladores, que se refrigeran solo con la inercia del aire. Entonces eso, para ese tipo de vehículos importantes, gordos, no le viene del todo bien. Claro. Pero vaya, por eso lo hemos hecho de a título voluntario, y el que quiera que venga y el que no. Pero seguro que vendrá todo el mundo, porque además a ellos también le convienen, porque son vehículos que se ven y se ven la publicidad que llevan los vehículos. Claro. Insistí un año más en el tema de la atención a la seguridad de los aficionados. Aquí decir, pues, que se guíen por el sentido común, por las indicaciones que dais la organización y los responsables que vais a estar por el tramo, y sobre todo que colaboren, ¿no? Hombre, por supuesto, y además hay que hacer también un hincapié en hacer caso a todas las indicaciones de las fuerzas de orden público, que para eso están, y de, por supuesto, de la organización también, que para eso estamos nosotros ahí, y tener un poco de cuidado también con el medio ambiente, o sea, no, si hay que una lata, un papel, un se guarda en una bolsa y básica va a disponer de más medio que en ninguna otra ocasión. Puestos allí a lo largo del tramo para recoger la mayor número de basura posible. Van a recoger tanto el sábado como el domingo. Uh-huh. Es decir, pues que el domingo por la mañana van a estar los cubos otra vez completamente limpios. E intentar incidir lo mínimo posible en el medio. Luego, posteriormente, básica recogerá, ¿no? Que hace una labor extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, que la basura, si la podemos tirar en un cubo, es lo que hay que hacer. ¿Cómo está el tema del alojamiento para este fin de semana? Pues es que yo sepa, está hasta arriba. No hay nada libre. Quedarán alguna casa o lo que sea por ahí, no lo sé. Pero lo que te puedo decir es que todavía también queda mucha gente por llegar. Uh-huh. Porque hay mucha gente que vienen a ver lo que encuentran y vienen aquí. Con lo cual todavía falta gente, pero que sí, el bosque está lleno, Benaoca, hay muchísimas casas o casi todas llenas también, en fin, de todos los alrededores, hay gente también en Prado del Rey, también me consta que hay gente que se ha quedado en Prado del Rey, en Grazalema, en el hotel de ahí de Grazalema también hay otra gente que también conocido. Te quiero decir que está lleno porque no han encontrado nada por aquí. Uh-huh. Y aquí en Ubrique está hasta arriba. Y recordemos que la acampada libre está prohibida. Completamente. Y que se va a tener especial atención, como sí, en estos últimos años, para poder evitarla. ¿Qué autoridades deportivas van a venir durante el fin de semana? ¿Hay algunas que lo han confirmado? Sí, sabemos que viene el nuevo presidente de la Federación Española, uh-huh, que va a venir ahora por primera vez aquí a Ubrique. Y en fin, ya vamos a enseñarle la prueba como que la vea desde dentro. Uh-huh. Aparte de obviamente los andaluces estarán también por aquí, ¿no? El presidente de la andaluza y el vicepresidente, uh-huh, y todos están. Pero además, te decía como novedad, uh-huh, el nuevo presidente de la española que no había venido el año pasado, estaba recién elegido. Y no pudo venir y este año ya ha confirmado su presencia. Y una última cosa que quería preguntarte, no sé si has podido seguir o algo el Rally Sierra Morena este fin de semana pasado. Lo he seguido un poquito por encima. No sé de alguna incidencia que ha habido con Javier Galán y alguna cosa así, pero no he estado muy encima. No, me refiero al tema de la cobertura mediática que se ha retransmitido en directo. Sí, sí, sí. Lo que ha supuesto, ¿no? Para una prueba como esta, la posibilidad de que la televisión pública andaluza. Claro, si te fijas, la botella la destapamos nosotros el año pasado. Uh-huh. La botella la destapamos a través del streaming. Y a partir de ahí ya está todo, los medios sociales y las televisiones ya están apostando por nosotros, por el tema del automovilismo. De hecho, nosotros tenemos una productora que viene, ya ha venido otros años, pero este año lo asume la federación, y es hacer un formato, un reportaje de un formato de, me parece que son 24 minutos. Y se lo va a salir en la 2, en Teledeporte, y además lo han repartido porque lo han solicitado otras dos cadenas a nivel nacional, no me lo dijeron, con lo cual no lo sé y no te lo puedo decir, supongo que será de primer nivel dos cadenas privadas de uh-huh, nacional, lo que son las plataformas del motor, que también han optado por los reportajes estos. con lo cual está claro que ya se ve un cierto, se empieza a ver un interés. Lo que yo veo es eso, que el espaldarazo que sería para la montaña que hicieran, sí, lo mismo que con el Sierra Morena, que lo hicieran. Sí, eso aquí no, además eso creo que técnicamente es menos complicado, porque es aquí es un circuito prácticamente, sí, con cámara fija. Bastante menos complicado, eso, sí, es algo que se puede hacer y que de hecho no te quepa duda que en breve estará ya operativo, porque la tendencia va por ahí. Bueno, Pedro, lo vamos a dejar. No sé si quieres añadir algo, estamos fuera de tiempo. Nada, que invito a que todo el mundo vaya para allá y que todo salga bien. Nosotros pondremos todo el interés por nuestra parte y pondremos toda la carne en el asado, como siempre, para que esto salga de la mejor manera posible, que disfrutemos todos. Y que veamos un gran espectáculo que es gratuito, que es de los pocos grandes espectáculos que se pueden ver y que son gratuitos, ¿no? Uh-huh. Y encima lo tenemos a la puerta de casa. Nuestra casa. Y la repercusión que tiene, tanto mediática y a todos los efectos, es importantísima y eso se va viendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Pues Pedro, muchas gracias, mucha suerte para el fin de semana. Ya nos estaremos viendo a partir del viernes por ahí, por la zona de trabajo. Y nosotros muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos, no hemos pasado 10 minutos, lo sentimos. Mañana ya seguiremos con esta programación especial, hablando directamente con los protagonistas, los pilotos que van a venir hasta Ubrique en esta 23ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Muchas gracias por su atención, hasta mañana. Tercera subida Ubrique, campeonato nacional.